Que el poeta nunca escribió. Acompáñame, huevá. En inmensidad los dos unieron sus alas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Eres como el mar, eres como eres como la luna. Las noches de luna llena hacen el amor. Verano, coyote. Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida.